dancing by the nice and sweet. I run the bomb for Jeff's name. Highs the dream, highs the bed. We will in good spirits to the GDM. I'm not alone, I'm my fellows too. We have a mission, we're living soon. Up on the hills where we will win. Our next stop, the blue moon. Once a bear, our brotherhood will never be against the wall of fearfulness. We got things to share with anyone that wants to feel. The required steps to succeed. We'll never stop, we never quit. It's our job, we must complete. Once a bear, our brotherhood will never be against the wall of fearfulness. We got things with anyone that wants to feel that something's gonna change. Desalmada, Silvia, ¿cómo querías cortar una canción que acaba con un disparo? ¿Cómo que desalmada yo? ¿Desalmado tú? ¡Mi rollo es el rock número 1024! ¡Otra! ¡Otra! Con los... Bueno, te hacía esta... Es que todas las cosas sagaces y perspicaces que podríamos decir hoy aquí las hemos dicho fuera de esto. Volcano Spring. Hostia, pues no está haciendo una primavera muy volcánica. Pere Gallardo a la voz de este combo... Venga, más ánimo, más ánimo. ¿Sabes cómo le llaman a los suyos? Western Sick Rock. Sick Rock. A él le he pedido, bueno, tenemos también completando, pues bueno, él canta, él toca la guitarra. Alex León. Buenas. Bueno, ya vale de aplausos. Ponme el tie rope que hace 3 años nos trajeron por aquí. Y que casa con lo que es LP, que justo hoy estrenan, hoy sale a la venta, lo ibais a sacar a final de año. Cuando vinisteis, lo ibais a sacar a final de año. Incluso tocasteis un tema que el otro día me lo estuve escuchando, aquella entrevista. Tocasteis un tema que luego no ha ido en Goodbye Charlie, ese EP compuesto por 4 temas que encierran 4 conceptos, 4 sentimientos. El Brotherhood, pues habla de eso, de la amistad, de la hermandad. Tenemos cosas que compartir con todo aquel que lo quiera sentir. Bueno, pues ese sueño que todos más o menos compartimos, que es la música, ¿no? Sí, totalmente. ¿De eso habla? Sí, de eso habla. Y bueno, en cuanto a Brotherhood, ¿no? Este tema que abre el EP, ¿no? Que por fin hemos podido sacar después de un año y unos meses trabajando en él. Estamos como muy, muy agradecidos de al final haber podido lanzar todo esto. Y en cuanto a este tema, pues abre el disco y habla pues de lo que bien decías, ¿no? Un poco de esta hermandad, ¿no? De todo esto que sentíamos, ¿no? En aquel momento. Y nada, así empieza este disco. Oye, fíjate tú, que me dice, qué me chula, dice Pere ayer, digo, pero en el Stone, porque tocáis este sábado 27 de April en el Stone, en la Plaza del Sadassus de Tarragona, a partir de las 10 de la noche. Bueno, se dice el a partir, pero no se dice el cuándo, ¿no, Alex? Siempre pasa eso, ¿no? Que al principio son las 10, entre que entra gente 10 y media, entre que te echas una copa otra media hora, lo que se fuese, pero bueno. No, hombre, pero 11 menos cuarto hay que estar ahí. Obvio que sí. O sea, no os flipéis, no vayamos a decir a la peñaita a las 11 menos cuarto, porque si no irán a las 12 y cuarto. Claro. La gente tiene que estar ahí a las 10. I suppose que vale 5 pavos, como siempre, los conciertos en el Stone, en ese templo del rock tarraconense, Fernando del Álamo, mediante. Está un poco cascarrabias, ¿eh? Las últimas veces que he ido. Vamos a hacerle mala publicidad. Con razón, esa cascarrabias. Le duele la espalda. Entonces, con razón, hombre. No se la quites. Nah, pero le queremos, le amamos. Siempre. Fernando, por cierto, este Stone rollo. Rock and roll band. Que es el rock, mi rollo es el rock, sonando como cada lunes a las 8 de la tarde aquí en Tarragona Radio. Volvemos a sonar, no me acordaré. Bueno, sí. El viernes, oye, gente, venga, que nos estáis escuchando en Radio Cambrils, veniros para Tarragona el sábado. Venga, va. A ver a los Volcano Spring. Sonamos en Radio Cambrils 90.0 a las 9 y media de la noche de los viernes. También estamos en Sol y Rabella Radio, el local del rock. Radio Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments y mi rollo es el rock radio, que se llaman como nosotros, pero son de Galicia y también en México. Esos páramos casan con la música de Volcano Spring, ¿eh? En México, en Sonora, estamos en Piratita Radio, también en Radio Demente, en Argentina en Radio Crimen Online. Esos no van a venir al Stone. 5 pavos vale el concierto, ¿eh? O sea, luego no lleguéis al Stone y os penséis que, bueno, 5 pavos, bueno, pues a ver si acaban estos del Western. No. Hay de verlos. Y me dejo alguna radio, he dicho Argentina, y me queda Radio Cruda de Colombia. Muy bien. En Pereira. Y como digo, o sea, este rara avis del rock and roll tarraconense, porque bueno, pues mezcláis el garaje, el rock más herencia de Jim Morrison, Densmore, Robbie Krieger y ahora me he dejado y Rayman Sarek en ese rollo, ¿no? Mucho teclado, mucha psicodelia y mucha mitomanía, pues por los Estados Unidos y esa época en la que se enmarcan pues las películas del oeste, las novelas que leían nuestros padres, y que supongo que vosotros pues sois muy mitomanos de todo eso, ¿no? Sí, el spaghetti western siempre ha sido algo que por parte de Pérez siempre creo que ha estado en casa. Su padre siempre pone películas estas, sí. Y la primera vez que vimos la primera vez que conocí a Pérez estaba viendo una película de Spaghetti Western. Por cierto, tienes un guitarrista en tu grupo. ¿Nunca os han dicho a quién se parece Alex? No, la verdad es que se parece mucho, mucho, pero mucho, mucho. Ahora te lo digo después de escuchar El Bandolero. hecho el tema Rave. ¿Quién toca la trompeta en directo? Samu. ¡Guau, pero qué locura! Samu. O sea, pero que alguien que toque... Bueno, contadme, siempre os pregunto lo mismo, siempre que venís aquí. ¿Quién completa este grupo en el cual, pues, tú y Pérez sois el esqueleto, el pilar compositivo? Justamente en este tema de Bandoleros, contamos con la colaboración de Samu. Samu, ¿cómo se llama? No, Samu, es conocido como Samu Tarraco. Samu Tarraco. Vale. ¿Qué? Samuel, sí. Que Samu García, es colega de los, sí, Extractos de Lúpulo. Entre muchos otros. Sí, claro. Manush, con su proyecto de tres. El que tocó, sí, en El Dinero No Se Come. Uh-huh. Sí, que actualmente está con Celestia. Y Kilicua. Sí, sí, sí. Y claro, en todo esto de la producción fue también Pablo el que nos asesoró, nos ayudó y nos guió un poco en ese sentido. Y Samu se unió en este tema, cual agradecemos porque suena así por la trompeta de el estribillo del intro. O sea, es que, o sea, tú vas en directo, Silvia, sube la suela. Esto no puede ser. O sea, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no vas a ir al Stone el sábado a partir de las 10:15? La presentación, además, justo presentan el Goodbye Charlie. Teníais tres temas antes hemos puesto el Tightrope. De todo lo que habéis ido sacando, ha habido soporte visual. Tengo a mis espaldas un videoclip que esto es un peliculón. Esto es, bueno, en su momento ya hicisteis un peliculón. Sí, con Tightrope. Con Tightrope. Sí. Y ahora, pues eso, pues explotando esa vena cinematográfica de los Volcano Spring. Silvia, ¿tú crees que se parece o no? Ya te lo he dicho antes. Se parece mucho a Paul Stanley de los Kiss. Pónmelo aquí. Ah, sí, sí, lo habían dicho. Si te lo habían dicho, tío. Te pareces mucho, tío. Tiene un aire, sí. Tiene un aire, no. Tiene una ventolera. Hala, ya hemos hecho la parida. Ya está. Ya hemos hecho la parida. Y bueno, aparte del bolo del Stone, próximamente tenéis más cosas así en vista. Lo digo para que esta entrevista pues tenga un recorrido, ¿no? Este año hemos estado preparando también un proyecto paralelo a lo que es Volcano Spring en banda, y es Volcano Spring en acústico, donde vamos pues Alex y yo, y vamos haciendo conciertillos por la ciudad, por Reus, por Tarragona y demás. Y este año pues tenemos fechas cerradas tanto como en acústico como en formato banda, ¿no? La próxima fecha después del 27 de abril en el Stone será el día 4 de mayo, que tocaremos en un bar que se llama Teína, que está en Reus, en la Plaza uh-huh. Farinera. Estaremos tocando allí a partir de las 6 de la tarde. ¡Oh, me gusta! Luego, así en formato acústico también, recuerdo que Alex me dijo hace poco que tenemos una fecha también en Tarragona. Uh-huh. No recuerdo muy bien qué fecha era. En la Plaza del Mercado. No sé cómo se llama exactamente, pero sí, está por confirmar, pero así, seguramente. No sé. Sí, igual sale. Algo, sí. Igual sale. Y, sí. Y luego, así cerradas en formato banda, tenemos el día 24 de mayo en la Absenta de Reus. Y tenemos otras fechas ahí por confirmar que no podemos decir, que van conjunto con la presentación del EP, que estamos pues eso, ¿no? Un poco tanteando con la discográfica y demás, y ya pues las lanzaremos cuando las tengamos seguras. La discográfica, ojo, si queréis escuchar ya el Goodbye Charlie, está pues en Filatelia Records. Ojo, el Filatelia, la F, pues a lo latino, con PH, filateliarecords.bandcamp.com. Ahí está el EP entero. Encerrando pues conceptos, el bandolero trata del amor, supongo que el Lifem trata de la esperanza, uh-huh. y es evidente que Diego Lai trata de la adicción. De la adicción más severa, sí. Sí, sí, sí. Y es lo que se viene ahora a continuación. Alex, corre. Coge la guitarra. Vamos a poner por partida doble. Otro día nos vamos a extender más, tú y yo, bueno, si quiere venir Alex también, claro, para comprender toda esta idiosincrasia musical de Volcano Spring. Hay que escuchar a grupos rollo Volcano Spring, pero hoy no tenemos tiempo. Entonces, un lunes de junio. Sí, ahora. Romín, un lunes de junio. Elige el que quieras y te vienes. Venga, va. Y ponemos los 4 o 5, si quieres más temas. Ponemos el live que hoy nos hemos dejado. Uh-huh. Y bueno, y ahora mismo, pues hoy es el futuro. Ahora mismo, pues va a sonar, como digo, ese The Evil Eye de Volcano Spring en ese formato más íntimo. Échale una mano. Le voy a echar una mano. Que claro, con la guitarra y eso no se puede. Vale. A ver, ahí. Ahora. ¿Qué se pone esto para abajo? Ahí, ya está. Venga, va. Right. Ya lo tenemos. Volcán Spring en directo. Mi rollo es el rock. Venga, vamos. Times I feel alone, only comfort drugs. Never be alone, it's getting hard to see when it's in front of your eyes. We were moving too fast, we were so in pain. It's driving me mad, it's made me go insane. Feel like we are in heaven, the pain in the eyes. Come find me when it's 11 in the eyes. This time can't stand myself no more. It's getting hard to hide what once was yours. It poisoned my mind, it numbed my pain. Now this blame is back like an old friend. Feel like we are in heaven, the pain in the eyes. Come find me when it's 11, the pain in the eyes. Over at 11, evil eye. Oye, pues le recordamos a la peña que piénsatelo, pensároslo, un lunes de junio. Venga, va. Esa selección musical que tú a mí me has pasado, de grupos rollo Volcano Spring, ojo, que vais a ser la influencia de vuestras influencias para mí. Me voy a empapar de ellos. Y hay alguno que empieza a escuchar bastante, la FEM, lo que te decía ayer, que me decías tú, se parecen a The Smiths. ¡Guau! ¡Qué grupazo! Sí, de Battletoads. Me vas a pasar más. Venga. Voy a empaparme más del rollo. Y quedamos aquí un lunes de enero, iba a decir, de junio. Hoy hemos tenido a Volcano Spring. El sábado los tenéis a partir de las 10 de la noche, 10 y poco, en el Stone, en Tarragona. Silvia, le hacemos un homenaje a un amigo. Siempre. Venga, ponme a los Yonkor. ¿Cuánto más debo esperar? las palabrotas, hombre. Es que me acuerdo de José aquí en la radio y es duro esto, como si estuviera ahí, Sí, ahí como si estuviera aquí sentado. ¿Tú te acuerdas cuando venía Tabullo? Claro. Yo creo que estuvo cinco años viniendo de vez en cuando. Además, yo me acuerdo sobre todo de esas llamadas de tengo que grabar a Tabullo, que no puede venir algún día en directo. No, porque José... Por cuestiones de autobús. Porque José tenía que coger el autobús y grabábamos a las 8 cuando hacíamos el programa aquí a las 10 de la noche. Claro, y entonces la sección de José no lo sabéis, pero siempre era grabada. Bueno, alguna vez vino en directo y lo hacías a primera hora. Y lo llevaba yo luego a la 1 de la noche... A San Salvador, que válgame el señor. Sí. Pobrecito nuestro José Tabullo. Bueno, José Tabullo que falleció la semana pasada. Sí, dejé una cosa escrita en Facebook. Es que... Repítela. Sí, venga, bueno, va. lo puedo leer, pero realmente fue... Era un monstruo. Era un tío grande en todos los sentidos. Eso es verdad. Era grande abrazando, era grande... ¿Qué guiones traía? ¿Te acuerdas de los guiones de Tabullo? Hombre, ya más a más no tenía para... Creo que se llama parangón, ¿no? Que se... Te ponían en lo que duraba cada canción. Sí, sí, lo sí. Que iba a decir. Y el qué y el cómo. Me ponía a mí, pae, tienes que decir esto. Pero José, improvisamos. Bueno, tranquilo, no sé qué. En fin, vamos a poner un extracto dentro de un momento de lo que era José Tabullo, de la primera vez que vino aquí. Pero la semana que viene... El homenaje va a ser completo, va a ser como si estuviera aquí. Y es que nunca se ha ido ni nunca se irá nuestro amigo José Tabullo. Pondremos un especial que hizo aquí en el año 2016 sobre punk. 15 grupos de punk, historia del punk en una hora. Sí, sí, en una hora de programa en aquel momento. Y José, pues según te pongo en esto de Facebook, os cuento que tuve la suerte de conocer al tío que más sabía de rock. Él leía, escribía y hablaba de rock and roll y lo conocía a raíz de un artículo, un homenaje a Tony Urbano. Vino al programa un montón de veces a regalarnos su beso pirata. Me gustaba mucho cómo abrazaba. Era un tipo grandote, mullido y sincero. Me molaba mucho también ver cómo le brillaban los ojos hablando de su sobrino Pablo y de la banda en la que cantaba John Corr. Acabamos de ver... Lo habéis visto en el programa editado de Mi Rollo es el Rock en nuestra página, ese videoclip de Diamante en Bruto y Tabullo salen los últimos compases. Tabullo, que bueno, un mal día le costó más de lo normal hacer su sección, le costó más de lo normal y la penúltima vez que lo vi me dijo que ya no podría volver a hacerla. Pero aún así... Y eso es indudable. José Tabullo siguió siendo y siempre será, para mí y para muchos, aquí en Tarragona y en el mundo entero, el tío que más supo de rock. Escuchémoslo. Beso pirata. Con José Tabullo. Bueno, ya llega en este Mi Rollo es el Rock número 81 en Tarragona Radio. Tengo el honor, tenía muchas ganas de presentar por fin al señor José Tabullo. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, nueva sección, beso pirata. Mi hija ha hecho el indicativo, fíjate tú. Vamos. Decías antes que es explotación infantil, pero es meter a los críos en la radio al 100%. En la radio y en el rock and roll. Empezamos bien. Y estos críos que están al otro lado de la radio, también los vas a meter tú un poco en el devenir del rock and roll a lo largo de toda la historia e incluso otras músicas. Cuéntanos un poquito. Sí, voy a intentar explicar la historia del rock and roll desde mi punto de vista y bajo los conocimientos que yo he ido adquiriendo durante estos años después de oír y ver muchos grupos. Intentaré hacerlo lo más ameno posible e intentaré encauzarlo de manera monográfica. Este primer programa no será así porque haremos un picoteo de lo que iremos escuchando, pero intentaré hacer pequeños monográficos con 6 o 8 canciones de épocas o de estilos musicales, y bueno, un poco orientar a las nuevas generaciones dentro de mis posibilidades. Y a las nuevas generaciones hay que orientarlas, en tanto en cuanto grupos de nuestra propia ciudad han hecho cosas muy grandes, como la banda que abre hoy este primer Beso Pirata con José Tabullo en Mi Rollo es el Rock. Cuéntanos. Bueno, pues quiero empezar esta sección, esta ruta, este viaje, haciendo un homenaje a dos amigos que nos han dejado en el último año. Nos han dejado físicamente, porque siempre su música siempre nos acompañará. Me refiero a Tony Urbano, el bajista de Los Míticos Leño, y a Ramiro Bea, el bajista de la última época de Números Rojos, grupo de nuestra ciudad, los barrios de nuestra ciudad. Y bueno, me gustaría empezar y que sirviera de homenaje con una canción que se llama Más Deprisa, del disco Tiempo Muerto, de 1997. Gracias, Tony. Gracias, Ramiro, por los ratos que hemos compartido. Saludad de nuestra parte a Lou Reed, Bon Scott, Hendrix, Lennon y compañía. Por muchos años, rock and roll. Yeah. estuvo bien mientras duró. Como el espectáculo de la vida y del rock and roll deben continuar, a las penas puñaladas. Que me aclare yo, porque al Tony Zúñiga este, Toniz, que te conozco desde los tiempos de Esfera. Uf, batería. Muy rico. Batería de los Norte con acento. A ver si me acuerdo cómo se dice. Yo que estudio francés. Circunflejo. Ole. ¿A qué sí? ¿A qué sí, Gerard? Gerard es la voz y la cantante de Norte. Y entonces, ¿dónde está Sergio? Pues Sergio, pobrecito, se ha quedado trabajando. Alguien tenía que trabajar. Pero queríamos conocer al bajista. El bajista siempre se ha olvidado. Pues si tú... ¡Ah, no! El bajista de este tema, de esta realidad. Aquí presente. Se llama como la venta del Pubill. ¿Qué sitio de ir a comer? ¿Cómo se desayuna? No es de tu familia, ¿no? No, pero podría serlo. Pero tienes un apellido ilustre. ¡Yo! ¡Los Norte! Que tocan... Cuidado, que tocan este sábado en la Sala Cero de Tarragona. Silvia, tengo todo aquí puesto, menos los datos del concierto. Explica lo que se está viendo, porque se está viendo todo. Bueno, no sé, me han traído aquí un kebab, estamos escuchando su realidad, que es el tema, la primera toma de contacto que tuvieron pues hace dos añitos con todos nosotros, ¿no? Musicalmente hablando, en el primero de sus EPs, el cual pues no sé dónde me ha apuntado el título ahora, pero la primera toma de contacto. ¿Cómo se llama el primer EP? Punto de partida. Eso, el punto de partida de su carrera. Y hablando del sueño que aún continúa, ojo, que entronca mucho con lo que es vuestro sueño y el todo y nada que vais a tocar hoy aquí en directo, ese sueño musical de los Norte que hoy compartimos. ¿Cómo puede ser que no hubierais venido todavía aquí a Mi Rollo es el Rock? Yo qué sé, tío, no nos invitas. Qué tardón, es verdad. ¿A ti no ¿tú te acuerdas en los tiempos de Radio San Pedro y San Pau cuando viniste con los Espera? He estado varias veces allí, ¿eh? A ver, esto... Que, voy a matar ¿cómo a lo alguien? Contextualizamos? Voy a matar a alguien... Voy a matar Francisco, a alguien, ¿eh? Que ha venido un señor que se está haciendo... ¿eh? No me acuerdo cómo se llama, pero yo llamo Francisco. Francisco David. Eso es un nombre completo. Francisco David. O sea, ¿tú a qué has venido? A mí me han liado. Para grabarles. ¿Y esto qué contexto tiene? O sea, ¿esto qué? Yo qué sé, tío. Esto es surrealista, tío. A ver, tenéis que tocar un tema en directo que se estrena el viernes. O sea, ojo al estreno que tenemos. Un tema con el Sean Markham de los Dinero. Silvia, ponme el tema de Dinero que tenemos ahí un poco. Luego rebobinamos, tú tranquila. Para que la gente se haga una idea y le doy un vocal que va. Ya nos hemos comido un cuarto. A medio de hablar de su libro, El ídolo de los norte, con acertos sin complejo, junto al ídolo de mucha de la gente que escucha Mis Reyes del Rock, Enrique Villarreal, en ese duelo de titanes. Pero hablando de su libro, tuvieron un punto de partida en 2021, en 2022 sacaron el Mangata. Os voy a dar un dato que seguramente, como no os habéis puesto vuestra música en playlist, no lo sabréis. Y finalmente el disco con el cual, bueno, el disco o el EP con el cual pues están girando. La gira Contrarreloj, primera gira nacional de Norte. Madre mía, qué mayor te has hecho, Tony. ¡Sube, sube, sube! Al son del tambor, nervios en la piel. Y el mar se abre el telón. Pies en la arena, la sal en la voz. Ojos cerrados, dulces el calor. Sonrisas despiertas, tímidos gestos y una canción. Pues aquí tenemos este grupo de indie rock, cuando el rock se hermana, bueno, el indie se hermana con las guitarras, anda que no mola, Tony. Perdón. Bueno, he ido a poner la canción más suave que tenéis del mundo, hablando de la adolescencia, este 1998. Has puesto la más bonita. Sí, es bonito. Antes poníamos en realidad, que era la pregunta que tenía, ¿por qué te vistes de señor mayor ahí? ¿Y por qué no? ¿Quieres que te cuente la realidad o me la invento? La realidad. La realidad es que no lo sé. A mí me dijeron, ponte esta ropa, estas gafas y haz esto. Pero tú eres informático así, señor. Sí, la verdad es que sí. O sea, pero cabe decir que el director no lo sabía. El bajista, tú que eras bajista entonces de los Norte, ahora guitarrista. Madre mía, la entrevista que va, ¿qué es esto? Sube, para un momento, sube. Hombre, a estar aquí haciendo la pregunta, no. En realidad, esta habla del adolescente, en realidad habla de lo que estáis esperando al salir del curro. Chocaos con la realidad que más os gusta, que es la música, ¿no? Pues sí, tío. Y estáis todos en vuestro curro real, o sea, tú manejas ahí por encima de una bandeja en una fábrica a Tony tocando la batería, ¿o? Podría ser, o sea, me encantaría que fuera cierto. Un par de birras y para adelante, te digo, sí, sí. Ese videoclip es una pasada. No entiendo mucho lo de las chicas jugando a billar en el Campirri. Ya, es que faltaban unos segundos para llenar. Pero eso no se entiende. Luego, claro, pues ya son felices y tocan. Y entonces salen los fuegos artificiales y todo. No, o sea, realmente el videoclip, sí, más o menos va de que cada uno ve su realidad y la que quiere ver, ¿no? O sea, tú ves tu día a día, luego te imaginas la otra. Entonces por eso está ese punto de sinsentido de desde un ascensor salir a un bosque, que en un bosque haya gente jugando a un billar o animando en una tele apagada, ¿no? Al final hay muchas cosas sin sentido que te hacen dudar de si estás viviendo eso o no, etcétera, ¿no? Un poco ese es el juego. ¿Quién falta? Que nos hemos dejado al bajista, que entró así como muy de golpe, ¿no? Entró... Espera. Sergio, nos falta hoy, que está currando. Él entró, sí, entró a última hora, a raíz de que, bueno, el bajista que teníamos nos tenía otro proyecto y nos dejó. Y bueno, fue bastante así improvisado. De hecho, lo fuimos a buscar a su trabajo. Lo hablamos y... Se cierra el círculo de realidad. ¿Has visto? Más o menos. Estábamos en el ensayo. Él tiene un centro de CrossFit Tarragona. Anda. Y dijimos, vamos a por él y nos plantamos los tres allí y lo recogemos. Y así fue. Entonces el tío se queda todo parado porque vino... Pero vino porque quiso. Tenía un centro de CrossFit... Sí. Fue porque quiso, no porque lo obligáis. Porque no lo obligas a un profitero, ¿eh? Fue muy, muy divertido y enseguida nos dijo que sí. Gerard cantaba en Ego, Silvia, que me he acordado ahora. ¡Ay, qué grupo! Teníais una violonchelista, tío. Sí, una chelista. Os viene el cau. Sí. Pero eso era lo sublime. 20 años, eso era el indie antes del indie. No, o sea, yo creo que la primera referencia que tengo yo con el indie rock, antes de todo... Cuando yo empezaba, no, es que estos son indie rock. Digo, joder, pues el indie es un jueves en el CAU. Ego. Pero ahora están en Norte. El dato que decía yo, ¿os habéis dado cuenta que si juntáis el punto de partida con Mangata y Contrarreloj, salen 15 temas y dura exactamente una hora? ¿De música? Qué va, tío. Pues venga, va, o sea, estáis a punto, estáis preparando vuestro primer disco, pero ya tenéis uno. Eso vale, vale. Buenísimo. Son buenísimas esas canciones. Bueno, la gira de Contrarreloj, que cae este sábado en Tarragona junto a Silvia Ciclocea, ¿no? Mira. Vaya monstruos, tío. Guau, increíbles. Pero, buenísimo. Bolazos, pero yo, no tenemos llamada. Pero yo te digo una cosa, te dije, hostia, son un grupo rollo Super Skunk. Son un rollo grupo Sobrinos. Me pensaba que todo iba en torno al funky, pero son unos cuantos temas. O sea, tienen mucha. Y tiene una voz. Y tienen un directo, tío, se te va a oír. ¿Eh? Todo habéis conocido, habéis confluido ya. Cuando tocasteis en Madrid en febrero, tocasteis con ellos. Sí, sí. A propósito de esa gira nacional, bueno, a ver, vosotros sois un grupo de Tarragona que, Silvia, son susceptibles de petarlo, ¿sí o no? O sea, ganan un concurso nacional. Bandas emergentes indie cool 2023. Les produce el directo, que eso ya es lo pro de lo pro. Les produce el directo Raúl de Lara, que es el culpable, o bueno, el benefactor, mejor dicho, de los directos de gente tan desconocida como Ade de Bogotá, que no se les ha oído este año, no, nada. Seco o Izal. Tocan hasta en Mercadona, ¿sabes? O sea, ¿qué empieza ahora? No se sabe. Los días, ¿no? Entonces, empieza todo eso. Bueno, un montón de... Bueno, Tarragona, eso no era gira ni era nada. Tarragona, Alicante, Tarragona, pero ya la cosa se torna Valencia, Barcelona, Madrid, A Coruña, Zaragoza, que ya habéis tocado. Y en Tarragona, este sábado en la Sala Cero, Silvia, ¿tienes los datos? No, ahora mismo no. Es que no sé ni lo que vale, ni entonces no me lo he pues aquí, dilo, que los tienes dilo, aquí, dilo. Por amor de Dios. Un cabo. Venga, la guitarra. Esto venga, va a ser el próximo 27, día 27, sábado. Empieza a las 8:30, apertura de puertas, el primer grupo, y el segundo una horita después, y va a ser una noche de rock, que no, o sea, que no lo puedes perder, o sea, creo si que tienes un plan. Creo que las puertas se abren a las 8 y pues, a las 8:30, primer concierto. Yo soy guitarrista, tío, no tengo ni idea. Primer concierto, 8:30. O sea que igual no me despido, porque voy a salir corriendo en cuanto acabéis, para poder ver a los Volcanos en el Storm. Mira, claro, qué plan, mira qué planazo te recomienda el tío de la vocal, yo no lo creo. Yo os cojo la guitarra, y me vais a interpretar un tema que casa mucho temáticamente con muchos de los vuestros, con el Contrarreloj mismísimo, el amor por la música, el amor por los sueños y el mirar hacia adelante siempre en clave de sol. Qué bien me ha quedado, ¿eh? Hostia, perdón. ¿No te has traído un tambor ni nada? Me he traído una pandereta. Ah, vale, pues me iba a poner ahí contigo a bailar, pero bueno, venga. Me vais a interpretar un tema que no es cualquier cosa. Lo hemos dicho antes, lleva una... Silvia, esto es peor que el día que hice la entrevista en catalán, y lo sabes. No, pero ahora se parla perfectamente. Todavía haré Ray la entrevista en catalán de aquí fin al final. Todavía Ray que acabaremos... ¿Es el feeling que dice en francés? Todavía Ray que no acabaremos en urgencia. Bueno, vamos a hacer huelga de kebab un rato para escuchar ese Todo y Nada que estrenáis este viernes con una colaboración de lujo y que sirve de avanzadilla de lo que será el primer larga duración de Norte, con acento circunflejo. Cuéntame tú, Tony, mientras coges la pandereta. ¿Qué quieres que te cuente? Mejor que suene, ¿no? Que suene, o sea, ¿no? Es un estreno como debe de ser. O sea, esto es el estreno del estreno. El estreno del estreno. O sea, es para que os vayáis haciendo una idea y vayáis abriendo boca con ese Todo y Nada de Norte. Este circo sin color, el trapecio del destino, no es inmune al temblor. Una telaraña frágil que entre miedos se despejen, ese alambre que destensó entre el cielo y que todo esto vuelva a empezar. Todo esto ha vuelto a empezar. Y todo es el arte y nada. Y que nada va a pararme. Y que todo esto vuelva a empezar. Débil, ahora es mi cometa, surcando por los cielos mi valentía se completa. Todo esto vuelve a empezar. Y que todo esto vuelva a empezar. Silvia, a mí me falla el cantante, no tiene mucha voz. No lo he notado. No lo he notado. No ya llega así alto. El segundo. Tiene no tiene fuerza. Ha quedado raro. Pero el cantante es un poco Melendi. ¿A qué sí? ¿Josh? No. ¡Madre mía! O sea, que todo esto vuelva a empezar, ese ciclo que es la música, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y volvemos a quedar para ensayar. Ponme el duelo de egos, que va de eso, ¿a qué sí? Un ensayo, ¿sí o no? Sí. Al final es la canción más batallera que tenemos. Un poco de rabia, de vamos a por todo, vamos a reventarlo todo, y vamos este sábado a quemar la cero, por ejemplo. Ahí está, sí. Con Ciclo Océano, a partir de las 8 de la tarde se abren puertas. ¡Buah! ¿Esta es un temarro? O sea, podría ser típico y poner el contrarreloj, pero es que el contrarreloj ya lo hemos puesto dos veces. Entonces, es de nuestros temas preferidos. Y ponemos una de cada uno, una del punto de partida, otra de Mangata y otra de contrarreloj. Silvia, ¿con esta nos da? Dice Silvia que sí. Pues nos vamos. Dura el 5 minutos. El kebab yo me lo acabo. ¡No, hombre, no! ¿Qué hacemos? ¿Por quién me has tomado? ¿Pedimos otro? No, yo soy delgado ya. Perico. Señoras, señores, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a los norte. Ala. Gracias. Muchas gracias. Al final. Puedo ver.